La selva a oscuras. En las selvas, especialmente las de América del Sur, viven muchos animales nocturnos. Cuando los monos aulladores se llaman unos a otros, sus voces se pueden escuchar a 5 kilómetros de distancia. Son especialmente ruidosos al atardecer y al amanecer, cuando chillan para hacer saber a los demás en qué lugar se encuentran.